Carpe diem. Adiós, te quiero, lo sé, pero yo más. Colgué rápidamente, sin darle tiempo a que me replicara. Sonreí como un idiota al teléfono, inseguro de que en realidad estuviera soñando. Tenía todo lo que alguna vez había deseado, una persona que me amaba y que tocaba mi corazón con solo mirarme. Ella era todo para mí, y no podría vivir si ella no estuviera a mi lado. Vi a una señora mayor, con viejas ropas, vendiendo flores en la calle, empapada por la lluvia que caía. Le di mi paraguas y le compré una rosa. Mi mujer esta noche me diría algo importante, pero yo ya lo sabía. Íbamos a ser padres. La había adivinado por la forma en que reposaba su mano en el vientre. Me miraba con sus ojos azules y luego me sonreía. Son sus miradas las que me decían algo sin necesidad de hablar. Fueron sus ojos los que en el Instituto de la Asunción, donde la vi por primera vez, me invitaron a que me acercara a ella. Fueron sus mismos ojos los que decían que me amaba cuando me besó un día tan lluvioso como este, en ese mismo instituto, justo donde ahora cruzaba una carretera para llegar a él. Y también eran los que el día de nuestra boda me dijeron que siempre estaría conmigo. Y entonces todo sucedió muy deprisa. En un momento estaba cruzando la calle, y al otro estaba tirado en medio de la carretera, sangrando tanto que no sabía cómo seguía vivo. Oía gente gritar, y a coches de policía llegar a donde estaba yo, pero apenas podía escuchar a los paramédicos que hablaban sobre mí. Ha perdido mucha sangre, no sobrevivirá, su corazón no aguantará hasta el hospital, iba a morir. No necesitaba oír más palabras para saberlo, porque lo sentía. Lloré, no por mí, sino por ella. Dolía más dejarla que las heridas que sangraban sobre la acera. No quería que estuviese sola. Quería quedarme con ella para siempre. Ser lo que ella viese cada mañana, besar sus labios antes de dormir, y abrazarla para no separarnos nunca, justo lo que estaba sucediendo ahora. Quería agarrar su mano cuando diera luz a nuestro hijo, enseñarle a atarse los cordones, a no rendirse nunca, y aferrarse a lo que realmente le importa, porque esta noche yo lo estaba perdiendo. Todo. Era irónico. A menos de 6 pasos de distancia estaba el instituto donde empezó nuestro amor y donde con mi muerte acabará también. Agarré con fuerza la rosa, cerrando los ojos, ignorando las espinas que se clavaban en mis manos, como si fuera ella. Tanto como dolía aferrarla, dolía dejarla. Los pétalos se manchaban de mi sangre y de mis lágrimas. Ojalá pudiera abrazarla otra vez, mirarla a los ojos y poder decirle con los míos cuánto significaba para mí. Ojalá pudiera besarla y decirle que la amo. Pero no puedo volver atrás y parar el tiempo. Solo puedo quedarme aquí tirado, muriendo, perdiendo las cosas que amo con cada gota de sangre. Ya me queda poco y muero. Pero ahora sé que hay que apreciar cada aliento que tomas, cada sonrisa que te dan, cada latido de tu corazón. Disfrutar del momento, porque en un minuto lo tienes todo y al segundo no tienes nada.